Viva la tarde, el callejón de las sombras, con Juan Ignacio Blanco. Juan Ignacio, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, vamos a hablar hoy del Barba Azul del siglo XX, porque varias decenas de años después de que su cabeza rodara en la cesta de la guillotina, la gloria de Henri Désiré Landru no ha perdido nada de su lustre, a pesar de los innumerables asesinos que le han sucedido, aventajándole incluso muchas veces en horror. El ilustre señor de Gambais sigue siendo la encarnación más perfecta y fascinante del mito de Barba Azul. Y hoy, precisamente, cuando se cumplen 75 años de su detención, vamos a recordar, digo, todos los detalles de su vida y de su macabra obra. Bueno, Henri Désiré Landru nació en París el 12 de abril de 1869. Sus padres, como tantas veces hemos oído decir de los progenitores de un famoso criminal, eran pobres pero respetables. Su padre fue en un principio fogonero y más tarde embalador, trabajando más de 20 años en la misma empresa, lo que dice mucho en favor de su integridad, aunque no tanto de su ambición. Y además, para acrecentar los ingresos familiares, su madre trabajaba como costurera a domicilio. ¿Cómo fue la infancia de Landru? Bueno, pues por el ambiente que rodeó su infancia y juventud, nadie habría podido presagiar el porvenir que le esperaba. Sus primeros años fueron totalmente normales, sin enfermedades y con una tranquilidad como la de miles de hijos de familias modestas que alborotaban por las calles de las barriadas obreras de París. Estudió en la Escuela de los Hermanos de la calle Bretonvilliers, un colegio católico de excelente fama dirigido por los jesuitas. ¿Y cómo fue el comportamiento del pequeño Henri en el colegio? Bueno, pues fue aplicado, dócil y piadoso. Era monaguillo y se levantaba a las 6 de la mañana dos veces por semana para ayudar en la primera misa. Sus maestros y los clérigos lo apreciaban por su inteligencia y sensibilidad y cuando creyeron oportuno lo admitieron como subdiácono en la fundación religiosa Saint-Louis-en-Isle y a los 19 años obtiene posteriormente el título de ingeniero en la Escuela de Artes y Oficios y un año después se alista ya en el 87 Regimiento de Infantería de San Quintín, donde llegó hasta el rango de sargento furrier o ayudante del sargento contramaestre, que era como se decía entonces. Bueno, ¿y cómo habían sido los inicios de la vida sexual del joven Landru? Bueno, pues ni la piedad que reclamaban sus funciones como subdiácono ni las ocupaciones posteriores en el ejército lograron frenar los instintos sexuales del joven. Satisfacía sus deseos con un ardor que estaba más en consonancia con un mujeriego que con un devoto. Hasta que una prima lejana suya, Marie-Catherine Remy, una insignificante mujer que trabajaba de lavandera, se convirtió en el centro de sus amoríos. Tenía 22 años cuando ella dio a luz un hijo fruto de estas relaciones y Landru, aunque esperó más de un año, terminó por casarse con ella. ¿Cómo se ganaba la vida Landru en esta primera época? Bueno, pues Landru se ganaba modestamente la vida vendiendo coches y muebles usados. Pero el número de bocas a mantener fue aumentando y de hecho entre 1902 y 1914 Henri Désiré tuvo tres hijos más con su mujer. ¿Y el primer contacto de Landru con el delito cuándo fue? Bueno, pues contrariamente a lo que cabría suponerse, el primer contacto de Landru con el delito lo hace en el papel de víctima. Y es que Henri Désiré encontró un empleo en una casa de banca, propiedad de un tal Rimbaud, pero para ser admitido en el negocio tenía que depositar una fianza de 2.800 francos, una cantidad muy importante para principios de siglo. Landru, en base a grandes sacrificios y arreglar muchos coches viejos por la noche, consiguió el dinero, un dinero con el que a los pocos meses el banquero Rimbaud se escapó, así como con la fianza de los demás empleados de la banca. Landru se quedaría en la más absoluta de las miserias, supongo. Bueno, pues así fue, y quizás fuera la estafa esta de la que fue víctima lo que suscitara en él el deseo de tomarse la revancha, y recurrió a una fórmula poco original. Se hizo corredor de comercio, una actividad en la que se le presentaban innumerables oportunidades de entregarse a turbias combinaciones. Los psicólogos y psiquiatras, que con posterioridad han estudiado su personalidad, no creen que, al menos en sus comienzos como corredor de comercio, Landru tuviera como objetivo primordial la estafa. Fue cayendo paulatinamente en ella. De modo sucesivo y a veces simultáneamente, se ocupó de asuntos de automóviles, juguetes, publicidad, deudas impagadas y muebles de ocasión que compraba y revendía. Y al principio de estas transiciones se dedicaba fundamentalmente al mercado negro y algo más tarde fue acercándose cada vez más a la imprecisa frontera que separa el traficante del estafador. ¿Cuándo traspasó esa frontera? Bueno, pues con exactitud no se conoce la fecha, puesto que mientras que fue un soplón que denunciaba a la policía a los demás traficantes y estafadores, pues pudo disfrutar de relativa impunidad. Pero esta clase de impunidades todos sabemos que no suele durar mucho tiempo y justo en el año 1900, cuando contaba 31 años, Landru fue detenido por primera vez y condenado a 3 años de prisión. ¿Qué delito había cometido? Bueno, el que volvería a cometer en múltiples ocasiones. Su sistema consistía en abrir una cuenta corriente con una cantidad insignificante en cualquier banco, después falsificaba la firma de otro cliente de la misma entidad y extendía un cheque por una cantidad naturalmente mucho más elevada. Además, a esa primera condena siguieron 4 más, casi pegadas la una a la otra. La última, de 4 años de prisión, se la ganó el 26 de julio de 1914, pocos días antes de que Alemania declarara la guerra a Francia. ¿Cómo vivía Landru en ese momento? Bueno, pues Henri Desiré aparece en esas fechas instalado con su familia en un mísero piso de la barriada parisiense de Malakoff, uno de los peores suburbios de la capital francesa, donde había instalado un garaje cuya explotación apenas le daba para malvivir. Tiene una camioneta gris, dos cilindros, renqueante y totalmente cochambrosa, que él sueña por sustituir con un automóvil enteramente fabricado por él pieza a pieza, ayudado por sus hijos varones Mauricio y Carlos. Pero un día desaparece de allí, abandona el taller y a su familia, y cuando la policía acude a preguntar por él para hacerle cumplir los 4 años de prisión que le ha impuesto el Tribunal Correccional del Sena, por su última estafa, su esposa María Catalina pudo decir sin mentir que no sabía dónde estaba su marido. ¿Y qué nuevo giro tomó la vida de Landru? Bueno, pues al declararse la Primera Guerra Mundial y verse libre de la policía, ya que Francia se enfrentaba a un problema mucho más grande que el representado por este pequeño estafador, pues Landru se encontró en una situación que bien podía compararse con su más entusiástica idea del paraíso. No pudo evitar darse cuenta de que el conflicto estaba llenando París de viudas nerviosas que no estaban acostumbradas a tomar decisiones sin el consejo de sus esposos u otros miembros masculinos de la familia, y a las que aterrorizaba el espectro de una vejez solitaria. Era el momento ideal para que Henri Desiré Landru entrara en escena. Su escasa talla, su calvicie y su frondosa barba negra no le convertían en ningún ideal de seducción, pero su labia y su aparente sinceridad le permitían ser un pretendiente mucho más que creíble. ¿Y qué fórmula utilizó para entablar relaciones con las mujeres? Bueno, la verdad es que no le había exigido ningún esfuerzo intelectual y en la actualidad, pues la idea que él tuvo nos parecería más bien tosca. Tomemos, por ejemplo, el caso de una de estas mujeres, el de Celestine Buisson, una viuda con un niño. Pues Madame Buisson leyó una solicitud de matrimonio insertada por un tal Monsieur Frémier en las columnas de anuncios particulares de un periódico que decía: viudo con 2 hijos, 43 años de edad, buenos ingresos, afectuoso, serio, buen círculo social, desea conocer viuda con vistas a contraer matrimonio. Y Madame Buisson dejó a su hija en casa de su tía, Mademoiselle Lacoste, y se citó con Monsieur Frémier para emprender un viaje del que jamás regresó. ¿Y a dónde llevaba Landru a las mujeres que contestaban sus anuncios? Bueno, en un principio a una villa que había alquilado en Bermudillé, a las orillas del Sena, pero pronto esta mansión dejó de presentar las garantías de discreción necesarias, ya que sus vaivenes habían acabado por intrigar a los vecinos, y Landru la abandonó y fue a alquilar en Gambé un hermoso pabellón que se llamaba L'Ermitage. ¿Y cuántas conquistas se le procuró el método de los anuncios? Bueno, nunca se ha sabido, de hecho, ni se sabrá, pero los investigadores han cifrado en 300 mujeres el número de sus conquistas. La primera fue una viuda de 39 años, llamada Jean Couchet, que tenía unos importantes ahorros, vivía con un hijo de 17 años y tenía una urgente necesidad de afecto. Landru la sedujo inmediatamente con su exquisita cortesía y aspecto de señor como Dios manda, le prometió casarse con ella y conseguir para el chico un trabajo estable y con futuro en la administración, y ella aceptó a ciegas y siguió a su nuevo novio hasta la mansión de Bernoulli. La madre y el hijo desaparecieron sin dejar huella y sin provocar, por otra parte, la menor investigación por una policía reducida en número y demasiado ocupada en perseguir a los desertores. El método Landru parecía que era perfecto. Entonces continuaría con sus aventuras. Bueno, pues animado por aquel primer éxito, el amable don Juan se apresuró a repetir la experiencia y además empezó a hacerlo a gran escala, llevando a cabo simultáneamente varias aventuras sentimentales. Entre 1915 y 1919 hizo, interpretando siempre el mismo guión, numerosas conquistas sucesivas. La mayoría de sus novias eran viudas cuya edad variaba entre 45 y 50 años y que, consumidas por la soledad, pues no salían de su asombro ante su buena fortuna. Estaban dispuestas además a creer en todas las charlatanerías de su futuro esposo, y Landru se encargaba pronto de sus negocios, se hacía confiar por sus víctimas todos sus muebles, joyas y ahorros, y luego se las llevaba a pasar una luna de miel al campo. ¿Y cuándo se puso fin al bollante negocio de Landru? Bueno, pues todo podría haber ido bien si el hijo de una de sus novias, de Madame Buisson, que lo había dejado en casa de su tía, la señora Lacoste, no hubiese muerto. Pero este niño murió y Mademoiselle Lacoste, desesperada, quería informar de ello a la madre y recordó haberle oído mencionar la dirección a la que se iría acompañada de su nuevo amor. Y esta era Villermitage, en Gambé, cerca del bosque de Rambouillet. Y entonces escribió una carta al alcalde hablándole de su pariente y en el que decía: desde septiembre de 1918 me ha sido imposible entrar en contacto con Madame Celestine Buisson. Fue a vivir a su pueblo con su prometido, Monsieur Frémier. Les he mandado varias cartas, pero no he recibido ninguna contestación. Me pregunto si la dirección que tengo es incorrecta o incompleta y si podría informarme de cuál es la dirección correcta. ¿Y el alcalde le resolvió el problema o no? Bueno, la carta que recibió la señora Lacoste en contestación le informaba que el inquilino actual de Villermitage era un tal Monsieur Dupont y el alcalde, que además había examinado todos los archivos a su disposición, no había encontrado ningún dato de que en la villa hubiese tenido un ocupante llamado Monsieur Frémier. El alcalde también le comentaba que los parientes de otra mujer, una tal Ana Colomb, le habían hecho preguntas parecidas sobre esta villa recientemente. Y la policía, pues lógicamente que estaba agobiada por el trabajo extra que le daba la guerra, no logró encontrar ni a Monsieur Dupont, ni a Monsieur Frémier, ni a Monsieur Diard, ni a ninguno de los numerosos alias que correspondían a una sola identidad, que era la de Henri de Sirelandru. ¿Cuándo se consiguió entonces poner definitivamente fin a los amorillos de Landru? Bueno, pues la verdad es que tuvieron que darse un cúmulo de coincidencias realmente notable. Dio la casualidad de que Mademoiselle Lacoste pasó por la Rue de Rivoli al mismo tiempo que el hombre que conocía como Monsieur Frémier. El encuentro tuvo lugar el 19 de abril de 1919. El hombre entró en un comercio de porcelanas, Le Lion de Fayence, y la señorita Lacoste le siguió a una discreta distancia. Y cuando Landru hubo terminado su transacción comercial, Mademoiselle convenció al dependiente para que le diera la dirección de su cliente y con ella acudió a la policía. ¿Y cuándo se produjo la detención? Bueno, pues al día siguiente los agentes de policía llamaron a la puerta del número 76 de la Rue Rochechouart, siendo recibidos por unos tales Monsieur y Madame Lucien Guillet. Sin embargo, el hombre bajito y corpulento de cabeza calva y negra barba era Henri Landru, y Mademoiselle Guillet era Fernández Segret, su amante, dependienta y actriz ocasional. Lógicamente, Landru fue arrestado inmediatamente. ¿Cuál era la acusación? Bueno, la policía estaba segura que el detenido era un asesino, probablemente con varias víctimas en su conciencia. Sin embargo, no tardó en descubrir lo difícil que le iba a resultar demostrarlo. Había pruebas más que suficientes sobre los engaños, sobre las estafas con las que había destrozado el corazón de muchas viudas e incluso pruebas sobre el robo puro y simple. Además, las desapariciones de mujeres que se habían relacionado con él tampoco escaseaban, pero los agentes de la Sirete francesa lo que no lograban encontrar era ningún cadáver. ¿Qué hizo entonces la policía? Bueno, finalmente decidieron concentrar su atención en los objetos personales que habían requisado a Landru cuando se le arrestó, y especialmente en un cuadernito de anotaciones negro que no parecía tener nada de particular y que sin embargo acabó demostrando ser de lo más notable. Y es que en una lista de sus páginas había una lista de nombres que correspondían a 11 mujeres distintas. Atribuir identidad a esta lista de mujeres resultó largo y laborioso, pero la policía acabó consiguiendo sus 11 nombres y las 11 identidades de quienes sospechaban habían sido sus víctimas. ¿Y no registraron las villas de Landru, como sería lo más razonable? Pues sí, mientras tanto otro equipo de agentes había estado intentando resolver el problema de la falta de cuerpos, para lo que registraron meticulosamente una y otra vez la casa de Gambais y cavaron tanto en el jardín como en los alrededores. Los interrogatorios a que fueron sometidos los aldeanos revelaron que en varias ocasiones estos habían visto humo saliendo de la chimenea y que habían notado un repugnante olor a carne quemada procedente de la villa. Los agentes acabaron encontrando dientes y trozos de hueso calcinados en una zanja para los desperdicios cercana al cobertizo. La caldera de la cocina resultó ser otro escondite que contenía huesos humanos calcinados mezclados con trozos de carbón a medio quemar. Los expertos lograron identificar un total de 47 dientes o fragmentos de diente y aproximadamente un kilo de huesos, casi todos procedentes de cráneos, pies y manos. En otras palabras, las partes del cuerpo más útiles para identificar un cadáver. Y entre las cenizas también se encontraron algunos objetos metálicos más resistentes que posteriormente fueron identificados como varios tipos de cierres y presillas usados en la ropa femenina. ¿Cuándo fue juzgado? Bueno, pues tuvieron que pasar 2 años y medio antes de que Landru fuera juzgado. Y durante ese periodo, pues sus frecuentes comparecencias ante los magistrados le convirtieron en una de las atracciones más populares de París. El descaro con que contestaba las preguntas y sus bufonadas, pues causaban gran diversión tanto en el tribunal como fuera de él. Landru acabó siendo conocido con varios apodos afectuosos, como Viejo Barba Azul, Asesino de Señoras, El Hombre Rojo de Gambé, y fue entrando en la mitología popular a través de canciones, chistes, dibujos e incluso espectáculos de Music Hall. Y el 7 de noviembre de 1921 compareció ante el Consell Gilbert en el Tribunal de Versalles. Y tal y como se esperaba, pues el detenido estuvo a la altura de su reputación burlesca y proporcionó un espectáculo muy entretenido al elegante público que abarrotaba la sala del tribunal. Pero Landru puso demasiado empeño en comportarse como se esperaba de su reputación y se olvidó de las personas que realmente importaban, que eran los miembros del jurado. Sus contestaciones eran muy graciosas, pero lo cierto es que Landru sencillamente no se defendía y permitió que un fiscal muy inteligente, el abogado general Godefroy, fuese construyendo un sólido caso en su contra sin oponerse ninguna resistencia. Sí, pero quería decir que todas sus bufonadas no eran la mejor defensa. Sí, la verdad es que estaba empezando a comportarse y a hablar como un vividor, un hombre que usa su labia para escapar de situaciones difíciles. En resumen, daba la impresión de ser un timador y la clase de hombre capaz de cortejar a mujeres indefensas y enamorarlas para robarles cuanto poseían y, por qué no decirlo, robarles incluso sus mismas vidas. Y el 30 de noviembre de 1921, el jurado llegó a esa misma conclusión y tras una deliberación que duró solo 2 horas, el portavoz anunció un veredicto de culpabilidad en todos los cargos sin circunstancias atenuantes, lo que le suponía una sentencia de muerte en la guillotina. Landru ya no obsequió al público que le había sido tan fiel con más chistes o frases ingeniosas, y su única reacción fue volverse hacia su pobre abogado defensor, que llevaba mucho tiempo sufriendo, y darle las gracias con estas palabras: si hubiera sido posible salvarme, sé que usted lo hubiera hecho. ¿Y cuándo fue ejecutado? Bueno, pues pasaron 3 meses más antes que Landru exhalara su último aliento, y durante ese periodo pues se negó tajantemente a confesar sus crímenes o a oír misa. El 25 de febrero de 1922, el día en que Henri Landru fue el último que pasó sobre la tierra, rechazó un vaso de licor que se le ofrecía, y su última petición, que fue la de lavarse los pies, fue rechazada. Y a las 4 de la madrugada de un día bastante frío, bueno, pues la hoja de la guillotina cayó sobre su cuello. Pero nunca se ha sabido realmente con total seguridad que Landru hubiera sido el asesino de todas esas mujeres. Bueno, en realidad, por lo que se supone, se han tenido que esperar más de 46 años para conocer la auténtica confesión de Landru, como la llamaron los periódicos donde fue publicada. Se decía que había sido escrita en el dorso de un dibujo enmarcado hecho por Landru mientras estaba en la celda de muerte. Landru entregó el dibujo a la señorita Marie de Trail, que era hija de uno de sus abogados, segundos antes de acudir a su fatídica cita con el verdugo de París. La hija de Navier le quitó el marco para limpiarlo y descubrió un mensaje cuya traducción varía según el periódico en que apareció. Para el Daily Express la frase era: lo hice, quemé los cuerpos en el horno de mi cocina. Y para el News of the World era: los testigos del juicio son idiotas, maté a las mujeres dentro de la casa. Bueno, pues esta es la vida de Henri Désiré Landru. Hoy se cumplen 75 años de su detención. Gracias, Juan Ignacio Blanco. Las noticias de las 6 de la tarde. Inmediatamente después estamos de vuelta en Viva la Tarde, en la recta final del programa. Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Noticias. Buenas tardes. Los distintos grupos parlamentarios siguen desgranando a esta hora las propuestas de resolución.